la ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Nos queda siempre, cuando hablamos de estos temas, un pellizco, ¿verdad, Inés? Sí. Sí, en el alma, ¿eh? Porque... Sobre todo porque después de tantos años no se ha reparado a los familiares, a las víctimas, y es algo que es a veces incomprensible, que en los años que llevamos de dictadura... Pero, estemos todavía así con familiares que están a punto de morir con unas edades avanzadas y no van a poder enterrar a sus muertos con dignidad. Todo el mundo sabe, que me conoce, que no soy andaluz, me siento muy andaluz, no soy cordobés, soy más cordobés que nadie ahora mismo y me he preocupado de saber de la historia de Andalucía y de Córdoba y estas cosas, estas situaciones que son de una injusticia terrible y que la mayoría de la ciudadanía desconoce. Una cosa es que no se enseña en los colegios, en los institutos o en las universidades. Pero cuando uno quiere saber algo, lo averigua. Y los jóvenes, que dominan tanto los medios de comunicación, si quieren saber algo, ellos lo hacen mejor que nadie. Averiguan todo lo que quieren saber. Y siempre digo que el primer momento de saber de tu historia es la familia, ¿no? Sí. Y en Córdoba muchísimas familias por una forma u otra fueron víctimas, ¿no?, de la dictadura y de la guerra civil y de la posterior transición. Entonces ese saber básico se adquiere en la familia, y la familia tiene que jugar un papel esencial en ese saber, ¿no?, en esa historia oral que nos han trasladado nuestros antepasados, ¿no? Ángel Rubio me estaba pegando bronca porque me dice, oye, está David Luna esperando, y David Luna, yo creo que no se enfada con nosotros, ¿verdad, David? No, para nada, Ale. Muy buenas. Buenos días, David. Oye, hola. David Luna. Que nos quedamos con un pellizco, pues estaban aquí los compañeros de la Memoria Histórica, Pepe Roja y Carmen Sánchez, y nos han dejado un pellizco que no, hay que sacarlo de alguna manera, y por eso hacemos estos comentarios. Y espero que, en fin, no te hayamos molestado porque estás esperándonos para poder hablar. Primero, agradecerte que nos atiendas la llamada a través del teléfono, porque siempre molestamos los sábados a la gente cuando está por ahí de asueto. Haciendo sus cosas. Oye, no te preocupes, no hay ninguna molestia, todo lo contrario. Agradeceros, como siempre, que nos deis este espacio para que podamos explicar y comentar aquello a lo que nos dedicamos. Oye, a ti te llamó la atención que hubiera unas caras pegadas en un muro. ¿Te molestó? ¿Te llamó la atención? ¿Te enfadó? Bueno, a nivel personal, esto es una opinión personal, yo he entendido esto como otras intervenciones que han sucedido en la ciudad en los últimos años, como una intervención artística, creativa, que tiene un mensaje detrás, más allá de lo estético. Y en principio a mí no me agreden este tipo de cosas, en tanto que son reversibles y que vienen a ejemplificar pues que hay una especie de movimiento ahí soterrado, ¿no?, de gente que le gusta intervenir sobre el medio, sobre el territorio, y para mí eso es positivo. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con que se actúe desde la administración para proteger nuestro patrimonio en base a la legislación. Y pues más allá de que a mí personalmente me pueda gustar más o menos, entiendo que la administración está para eso, para velar por la salvaguarda del patrimonio, por su conservación, y si tiene que actuar de oficio, que lo haga. Sí, pero claro, en todo caso, que lo haga siempre. Claro, eso te iba a decir, en todo caso, tienen una presbicia muy grande, porque ven unas cosas y otras no las ven. Bueno, es ver la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Utilizando un poco el lenguaje. Sí, bueno, ya saben, ¿no? Nosotros en esta semana nos hemos visto sorprendidos, pues por un lado gratamente, de decir que bien, que tenemos una administración que está ahí velando por nuestro patrimonio, pero por otro lado un poquito desconcertado de decir, bueno, esto es como si en el símil de tu casa protegieran más el muro de fuera que el salón, ¿no? Es como... Es un poco extraño, y por eso hemos querido bueno, pues manifestarnos públicamente y también vía administrativa, tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo como la Junta de Andalucía, Delegación de Cultura, de que, bueno, pues que nos gustaría ver este tipo de actitud tan beligerante casi, pues en todos los elementos de nuestro patrimonio, destacando, por supuesto, aquel que tiene el reconocimiento de Patrimonio Mundial y que desde el año 17 venimos denunciando que está sufriendo, bueno, pues cierto tipo de intervenciones quizás hasta menos reversibles que las caras, uh-huh, en sus muros, y no solo en sus muros, sino también algún que otro ejemplo tenemos en el interior. Me refiero, bueno, pues a taladros para colocar cuadros, o en el exterior taladros para colocar publicidad de eventos o de programaciones. Y palcos. Y bueno, y el tema de los palcos, pues ya sabéis que también es un tema bastante recurrente, que sí, durante estos 3 años, bueno, pues nosotros no hemos bajado la guardia en el sentido de denunciar, que es hasta donde nosotros podemos llegar y tratar de concienciar tanto a la ciudadanía, pero sobre todo manifestarnos delante de la administración para reclamarles que hagan su trabajo. El oyente estará pensando, ¿y este David Luna quién es? ¿Quién es? Pues David Luna es miembro de la plataforma y asociación Mezquita Catedral, Patrimonio de Todos. Y bueno, pues nos sorprende también la retirada inmediata de esas caras, de esa expresión artística, que parece que no ha dañado el muro de la puerta de Almodóvar. Y desde la plataforma, David, lo que estáis diciendo es que si se retira algo inmediatamente, porque puede dañar el patrimonio, ¿por qué no se retiran los carteles que están atornillados al muro, perdón, de la mezquita catedral, ¿no? Sí, sobre todo, vamos, se retiran cuando estén, pero sobre todo que no se coloquen, si no hay permiso. Uh-huh. Es decir, no podemos recriminar a la persona anónima de momento que ha hecho esta intervención en la muralla, precisamente porque anónima lo ha hecho con nocturnidad y alevosía, entonces no podemos reclamarle a nada. Estas cosas pueden pasar, ¿no? Y hay gente que tiene este tipo de iniciativa y pasan, la administración llega y lo subsana. Pero a una entidad privada que gestiona un bien patrimonio mundial, que no haya ningún apercibimiento ni una prohibición expresa, que el de la ley se deriva claramente, una prohibición expresa de colocar elementos publicitarios en los muros y de, bueno, eso, infraestructura, es decir, todo lo que convenga para su función, lo colocan en el muro exterior del monumento. Por lo tanto, nosotros entendemos que o todos o ninguno. Claro. Es decir, la muralla tiene un gran valor histórico, pero no deja de ser una muralla, no deja de ser... David, ¿por qué crees que hacen esa diferencia entre el patrimonio de la muralla de la Puerta Almodóvar y los muros de la mezquita catedral? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que habría que hacerle a la Delegación de Cultura, ¿no? Porque son ellos los que tienen los criterios a la hora de actuar. En fin, en esto de la muralla se han personado técnicos para verlo con una eficacia y una rapidez encomiable, ¿no? Cuando nosotros, ya te digo, desde el año 17, en dos momentos concretos, por dos cosas distintas, pero con la base misma, que era lo que consideramos una agresión al monumento, mandamos atención a la Gerencia de Urbanismo y a la Junta de Andalucía, y hace 2 años de esto nunca recibimos respuesta. No sé, entiendo que a lo mejor es más difícil, si vale la palabra, bueno, pues apercibir a una entidad privada que movilizar a la policía para buscar a una persona anónima. Supongo que ahí puede haber algo de esto, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, en realidad es la Junta la que debería explicar por qué actúa con ese celo sobre un bien histórico protegido, y sin embargo no hace absolutamente nada cuando suceden cosas que pueden dañar el monumento principal de la ciudad, que además es patrimonio mundial y que, bueno, pues que tiene un reconocimiento, digo yo, que es suficientemente necesario como para velar porque no se altere ni su imagen con la colocación de carteles, ni su estructura con las perforaciones o con la instalación de elementos como las gradas, ¿no? Como los palcos, perdón. Porque además no es la primera vez que habéis denunciado este hecho, ¿no? El que haya carteles colgados o que de alguna manera se esté vulnerando la protección al monumento, ¿no? Claro, nosotros ya te digo, desde el año 17, vía administrativa, ya estábamos denunciando esto. Y esto no ha parado. Es decir, se van sucediendo los momentos del calendario católico, y cuando no es el Corpus Christi, la celebración del Corazón de Jesús, o cuando no es otra historia, y vemos cómo van apareciendo carteles. Digo además también que ya no solo en la mezquita lateral, sino también, bueno, pues, en la iglesia de la compañía, en la iglesia de... Vamos, en una serie de, de templos donde también vemos grandes carteles y, bueno, pues nos preguntamos simplemente eso, decir, a ver, si tenemos una legislación que está diseñada para proteger qué ocurre aquí, por qué este tipo de intervenciones que agreden a los edificios son permitidas y ni siquiera percibidas, ¿no? En fin, que es que es un poquito un contrario, ¿vale? Conseguir con el hilo. David, pero... Cuando hemos hablado hace unos instantes con personas que son víctimas del olvido de la historia, que quieren borrar la historia de lo que ocurrió en el franquismo, al parecer hay un intento de también borrar la historia de la mezquita y destacarla solo y exclusivamente como catedral, cosa que no han podido conseguir por el trabajo vuestro, porque durante una época, unos meses, no sé cuánto tiempo ocurrió, que desapareció el nombre de mezquita catedral y solo se ponía catedral. Intentan borrar la historia, intentan borrar recuerdos del pasado, que es una riqueza enorme que tiene Andalucía. Y eso debe ser la razón por qué permiten estas cosas, ¿no? ¿Puede ser alguna de ellas? Bueno, yo me resisto a creer que una persona o una entidad o una institución con una mínima sentido común quiera sinceramente eliminar una parte del pasado de la ciudad y de nuestro pueblo que tiene la relevancia mundial que tiene. Yo me inclino más a pensar que, bueno, que la entidad que gestiona el monumento juega sus cartas y lo hace en base a sus intereses, pero no en base a los intereses comunes. A nadie se le escapa que, más allá del valor histórico-artístico que tiene el crucero de la catedral, a nadie se le escapa que el flujo turístico que este monumento tiene se debe en base a la mezquita andalusí, que es lo que, bueno, pues es el reclamo a nivel mundial, es una obra arquitectónica excepcional, única en el mundo. No se puede decir lo mismo del crucero, a no ser que lo insertemos en su contexto y digamos, oye, pues es un crucero catedralicio que está dentro de una antigua mezquita y tal. Oye, pues mira, bien, eso le da una particularidad. Pero a nivel estético y arquitectónico, lo particular, lo que provoca el interés, no deja de ser el templo original andalusí. Por lo tanto, ya te digo, no creo que sea una intencionalidad de eliminar un pasado, sino jugar con el recurso para que me sirva a mí y a mis intereses. Pero ahí perdemos el foco de lo que es el interés particular y además de lo que es la gestión de un pasado, ¿no? De una identidad cultural. La identidad cultural es algo que nos pertenece a todos y a todas y no está bien que desde una entidad privada con, digamos, si no el permiso, al menos no con, sin que moleste la administración pública, bueno, pues se parcialice ese discurso histórico y se enfatice mucho sobre una parte de la historia del edificio, lógicamente con lo cual hay un agravio para la otra parte. Que curiosamente, repito, a nadie se le escapa que es la parte andalusí la que da reconocimiento mundial a este monumento. David, te dejaremos que disfrutes del lugar donde estás, porque sí, no lo vamos a decir. Se ven coches, se escuchan coches, estás en un sitio de mucha movida, pues pásatelo bien. Pásatelo bien, amigo. Muchísimas gracias. Por la sombrita, David. Que te lo mereces. Un saludo. Hasta luego, gracias. Un abrazo, hasta luego, gracias. Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.